Esto es Revuelta Radio, sonidos de una revuelta. Estamos con una banda que se llama Corpus Calvary Death Metal. Muchachos, se van a presentar cada uno de ustedes. Falta un integrante, pero pues están la mayoría. Entonces, bienvenidos a este su programa, sonidos de una revuelta. Buenas tardes, mi nombre es Juan David y soy guitarrista de Corpus Calvary. Mi nombre es Camilo González, yo soy vocalista y bajista de la banda. Mi nombre es Santiago Ñate Ricardo y soy también guitarrista de Corpus Calvary. Y pues Andrés Paz Cagaza, que es el baterista que nos encuentra hoy con nosotros. Listo muchachos, cuéntenos un poco más o menos el origen de la banda, cómo iniciaron, cómo se juntaron ahí a empezar a hacer su música. Pues nosotros principalmente con Juan David estudiamos en la Universidad Nacional Ciencias Políticas. Afortunadamente pues vivimos en el mismo barrio, casi que en el mismo barrio, y pues eso también generó una cercanía entre los dos. Ambos veníamos de trabajar en proyectos de bandas anteriores. Yo había trabajado también con Andrés Paz Cagaza en una banda hace muchos años, y pues comenzamos como a hablar y a hacer un análisis también de la actualidad del metal, y pues con esas ganas de querer hacer algo, y comenzamos a ensayar en un espacio en la Casa de la Juventud, pues como algo muy sencillo, algunos covers, y pues ya poco a poco le empezamos a dar más forma a la banda, con un concepto, con un sentido mucho más político, pues ya que veníamos de nuestra carrera también. Y pues después llegó Santiago, que son también amigos con Juan David, y eran del proyecto también que tenían de banda anteriormente, y comenzamos a ensayar más o menos a mitad del 2018. En mayo del 2018 comenzamos a ensayar, y pues hasta el son de hoy. También pues tenemos una trayectoria y una cercanía entre nosotros, es porque hemos trabajado en procesos populares, ¿sí? Con Camilo hemos estado en refugios humanitarios, estuvimos en uno en el Bajo Cauca en el 2016, también con Santiago, al igual pues los tres hemos sido educadores populares, ¿sí? Andrés es un trabajador de la construcción, entonces también es un obrero con el cual nos encontramos en el barrio. Tres de los integrantes somos de la localidad de Bosa. Bueno, ¿y por qué el nombre? Que no entiendo. Bueno, pues decidimos ponerle Corpus Calvary, que significa calvario de los cuerpos, es precisamente porque nosotros le hacemos como una... nosotros hacemos memoria histórica a través de las canciones, ¿sí? Y lo que representa el calvario, no solo quienes los están padeciendo, digamos, a causa del conflicto armado, sino quienes ya pues no nos acompañan ahorita porque pues los desaparecieron los paramilitares, porque el mismo Estado también atentó contra ellos, las mismas comunidades desplazadas, y son todos esos dejámenes, digamos, que representan el sufrimiento de esas personas y lo que tuvieron que padecer a causa de la violencia acá en Colombia, de la violencia paramilitar y la violencia estatal. Pues digamos que complementando un poco, porque pues está muy sintético lo que ha dicho Santiago, es que digamos la... De hecho fue entre los cuatro que nos pusimos un día a discutir que cómo le íbamos a poner la banda después de un ensayo. O sea, para hacerlo como anécdota. ¿Antes tienen un nombre? No. No, lo discutimos en una tienda. Echando un par de polas. Echando cerveza y sí. Pan. Y chocorramo. Una anécdota, sí. Y ahí fue que comenzamos a darle vueltas al nombre. Y pues hay muchas bandas, pues la escena metalera es muy amplia y siempre como que le dimos vueltas para ver una que un nombre que concretara lo que queríamos hacer. Y pues como ya lo decía Santiago, queremos mostrar todas esas personas desaparecidas, muertas, de las cuales no, eso es nadie, que no se recuerdan, que no están en los archivos, sí, que no son las víctimas que el Estado, que los gobiernos reconocen, sino esos que no han tenido voz. Y pues es intentar darles desde el mental esa voz para que se escuchen. Y pues también hay que aclarar que el nombre es en latín, sí, muchas veces algunas personas creen que es en inglés, no, es en latín. Y por ejemplo, si ustedes ven el logo, pues tiene otro color diferente a lo que generalmente se aplica, que es el rojo, ¿cierto? O el negro. El morado también significa otra digamos, lucha subalterna que se libra en diferentes campos, ¿sí? Pues que ya pues las personas cercanas al movimiento social sabrán por dónde también va o intenta ir, pues porque también es una construcción permanente que estamos intentando dar. Pues son los elementos, las cagas. No, la letra pues sí es... parece como un rastrojo, un chamizo, pero pues también quiere mostrar como crueldad, sí, como fortaleza, como tal vez no es muy legible a la vista de un público, no sé, alejado del metal, pero pues sí hace parte de la estética metalera, sí, pues uno puede imaginarse muchas formas ahí. Murciélagos, sí. O sea, sí, también claro. Está abierto a la interpretación, o sea, y eso también se puede jugar un poco ahí, es que digamos el logo y las propuestas gráficas que tiene la banda es para que la gente también como que una las letras, el concepto, la imagen y los mensajes que tiene la banda, sí. Por lo menos en la camiseta podemos ver una parte de la letra de la canción que tenemos en YouTube por ahora y en Facebook, que es Orión, que habla sobre la operación Orión en la comuna 13, y es No olvidaremos a todos nuestros muertos, pues como dándole más peso a lo que hemos comentado ya. Bueno, y en cuanto al el tema de género musical, ¿cómo definimos death metal? Bueno, antirrevista ustedes ponen en su página, pero ¿cómo definimos también el género musical de ustedes? Pues a partir de nuestro entendimiento creemos que lo que denunciamos y lo que nos gusta no puede sonar de otra manera sino siendo death metal, sí, porque lo que hablamos es crudo, lo que hablamos es violento, y también estamos denunciando a quienes tienen como propuesta como propuesta política de país la muerte, sí. Entonces creemos que a partir también de lo molestos que estamos, porque estamos emputados con lo que han hecho, pues así debe sonar violento, debe sonar crudo, agresivo y bastante rápido también en ocasiones, sí, pesado básicamente. Entonces, como el death metal, pues para eso es nosotros. Entonces, nuestra temática no es solo el sonido, sino también, pues todo hablamos siempre de la muerte y especialmente lo que ha sido esa propuesta en nuestro país. y recoger también un poco el legado de muchas bandas que han sido pioneras en el género, digamos, retomar esas raíces y darle ese sentido al death metal, ¿sí? Pues, digamos, muchas veces muchas bandas se enfocan como a tocar el tema del death metal, como hablar de muerte, pues, como una, como el simple acto de la muerte, o como, sí, como, no sé, masacres zombies o bombas nucleares, sí, y nosotros queríamos retomar eso y darle más bien un sentido de realmente la muerte, que se, o sea, cómo se vive la muerte y cómo se siente la muerte, sí, cómo es el calvario de los cuerpos en el proceso de morirse, o sea, cómo los han asesinado, cómo los han masacrado. Si, sí, ejemplo, nosotros tenemos una canción que se llama Génesis, que habla sobre la, sobre el, ese sonado caso del, de los paramilitares jugando fútbol con la cabeza de un campesino, pero nunca se dijo el nombre del campesino, que es Mariano López, sí. Y pues esa canción trata de mostrar la crueldad con que fue asesinado Marino, y digamos eso le da el contenido de metal, ¿sí? El metal de muerte a la banda. Bueno, ya que estamos hablando de los estilos musicales de ustedes y la influencia, ¿con qué canción nos vamos para la pausa? Uy, pues ahorita yo diría Lo que cuesta la verdad de Impunity, que habla y denuncia lo que fue el asesinato del alcalde del Roble en Sucre, que él mismo, digamos, denunció a Anti-Uribe que lo iban a matar y el Estado pues no hizo nada para impedirlo. No es justo que a un alcalde elegido popularmente se le suspenda de la forma más miserable que lo han hecho conmigo. Con esto se están buscando dos cosas y se van a conseguir. Ya hubo la suspensión, ahora viene la destitución, y después de la destitución viene y muere. Me has venido por empuñar la verdad. Solo por esta vez, présteme su atención, aunque sé que usted es el perpetrador. Señor presidente, a mí me van a matar. Viene mi destitución, y luego mi muerte. Calumnia política, mentira. Su palabra ordena, cero número 82, máximo jefe, mando para militar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Bueno, retornamos a Sonidos de una Revuelta con nuestra banda Corpus Calvary. Muchachos, hablemos ahora. Sabemos que todas las bandas tienen influencias musicales, tanto en su sonido como influencias literarias, políticas, ideológicas en sus letras. En el caso de ustedes, ¿cuáles son esas influencias? Pues ahí abrió un gran debate, ¿no? Pero hay bastantes géneros y hay bastantes vertientes dentro de lo que ha sido el metal. Y no solo el metal, sino el rock en general como música rebelde. A mí personalmente, las bandas que más me influencian, digamos, en su sonido y que más me han inspirado es, por ejemplo, Sepultura, que fue una de las primeras bandas que no le dio miedo meter sonidos latinos en el metal y que igualmente sonaba muy pesado. También lo que ha sido Dead, ¿sí? Sacred Rage, que es una banda que ha siempre denunciado lo que ha sido la injerencia norteamericana. Violator en Brasil, ¿sí? Que es una banda que se para re duro por los derechos de los indígenas y los la población LGBTI en Brasil, en un contexto pues de auge del fascismo. En Colombia, pues aunque hayan algunas diferencias, pues con Masacre, Parabellum, con Reencarnación, ¿sí? Killcrops, a nivel mundial pues Creator, Colombia pues La Pestilencia, y también muchas bandas de punk, ¿sí? No, se me escapan muchas. En este momento en Estados Unidos, pues Napalm Death, ¿no? También que siempre se ha parado re duro. ¿Bandas de chicos tienen? Una banda de chicas que es muy muy conocida, pues que está también, que es nueva, una banda brasilera que es Nervosa, que también se ha parado duro, que son tres mujeres brasileras, y se han parado re duro desde el feminismo también, como hay que pelearse esos, todos los escenarios, aunque se digan rebeldes o irreverentes, pues que igual están influenciados también por otros tipos de violencia, ¿sí? En España también hay diferentes bandas como Crisis, no sé cómo se menciona, Angelus Apatria, pues que se han parado re duro contra los fascistas y los sacan incluso de sus conciertos. Esperamos que a nuestros conciertos no vayan uribistas. No creo que vayan tampoco. Pues digamos que eso se aleja un poco del metal, pero yo creo que la idea política también, yo creo que sería como la misma. Como banda Basotti, pues también es una banda que nos ha inspirado un poco para tocar, Talco de Italia, o pues personalmente Talco de Italia. Eso en el ámbito musical, y en el ámbito social, pues digamos que nuestras influencias han sido como, no sé, los vejámenes que han pasado en este país, ¿no? Los acontecimientos, como las masacres que han cometido los paras, como el desplazamiento forzado, como el asesinato de líderes sociales, como que son esos temas que simplemente no se pueden dejar al olvido y que pues como ya lo dijimos anteriormente, pues a través del metal lo estamos denunciando. Y eso, en general. Con respecto a las influencias, pues la influencia social o ideológica y política, pues como ya lo habíamos mencionado, nosotros venimos de una formación muy crítica en la Universidad Nacional, sí, afortunadamente hemos tenido profesores y profesoras que en su libertad de cátedra han podido darnos herramientas para el análisis político y coyuntural, y pues gracias a eso hemos podido analizar o hemos podido acercarnos a todo este tipo de situaciones por las que ha atravesado el país y América Latina. Tenemos latente un conflicto con Venezuela gracias a, pues, a la misma política uribista. Entonces yo creo que esa impronta de la Universidad Nacional que está ahí, está el pensamiento crítico, está todo lo que hemos vivido también en los procesos en los que hemos trabajado, en los procesos de base con campesinos, con compañeros que han asesinado en medio de esa persecución a los líderes y las lideresas sociales. Entonces todo esto es lo que de alguna manera nos anima y nos influencia para seguir trabajando. Dada todas esas influencias, o sea, recoger, digamos, toda esa historia, todos esos vejámenes que han transcurrido, pues, por los tiempos de Colombia, ¿cómo logran construir? No sé, o sea, si lo hacen de forma colectiva, si hay una cabeza que se encarga de eso, el contenido de sus líricas, o sea, ¿cómo logran plasmar todo eso en todas esas letras? Pues acá básicamente todo lo hemos construido colectivamente, ¿sí? Las letras principalmente han sido redactadas por Camilo, que es el vocalista, pero digamos que la idea y el concepto ha sido una construcción colectiva. Nosotros apostamos es por eso, por la denuncia y por la memoria histórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que el metal es una música irreverente y que debe ser incómoda. Incluso se demuestra hasta en su estética, es una música incómoda frente a los valores imperantes en la sociedad. ¿Cuáles son los valores imperantes en la sociedad? Pues en un país netamente digámoslo, paramilitar en su esencia, pues porque el paramilitarismo se ha posicionado de tal manera, pues vamos a ser incómodos para esos valores, ¿sí? Y ya en este camino, que aún es muy corto, pero esperamos que sea muy longevo, nos hemos dado cuenta que muchas personas también tienen una idea parecida, o vamos por el mismo camino, que es hacer una música bastante irreverente frente a esos valores, y se está buscando generar como un tejido entre todas estas bandas, pues porque cada vez estamos más atomizadas, e incluso quienes no están tan atomizados pues son las bandas de ultraderecha, que ellos entre ellos sí cuadran sus cosas, sus conciertos fascistas en algunos lados. Pues digamos que nosotros, como ya lo mencionaba Juan, es como mostrarlo, ¿no? Ejercicios de memoria se han hecho un montón. El Centro de Memoria Histórica, cuando estaba en manos de gente decente, lo intentaba. Las comunidades campesinas, los líderes sociales, las líderes asociales, los líderes comunales lo han intentado. Y pues nosotros tenemos, como decimos también en nuestras letras, un campo de batalla que es la música, que es el metal, y es mostrar esa incomodidad, dejar de hablar de, como decíamos ahorita, muertos por armas nucleares, y empezar a hablar a los muertos reales que han echado a los ríos, que han desaparecido, que han metido en las fosas comunes, que quieren desaparecer con proyectos minero-energéticos o demás. Entonces es mostrar eso, tratar de ser lo más contundentes posible, que la gente palpe la crueldad con la que realmente, la sevicia con la que realmente los paramilitares y en complicidad con el Estado ha perpetuado a estos espíritus. Pues digamos, nosotros, o en lo personal, yo no soy una persona muy espiritual y demás, pero muchas comunidades sí lo son, y muchas comunidades viven y reivindican desde esa espiritualidad a sus muertos y desean que haya una reparación real. Nosotros queremos aportar desde nuestro género, desde nuestra banda, desde lo que más podamos, a que esta verdad incómoda se sepa, a que el uribismo se fastidie, hacer ese sarpullido para el uribismo. Bueno, muchachos, pues aquí estamos en un estudio también de grabación. Ahí hacemos la cuña Metal Attack, si es recording estudio. Y cuéntenos cómo ha sido también el proceso de chocar contra toda esa industria musical, que también para las bandas como ustedes es muy difícil llegar, por ejemplo, a sacar un disco y que sean reconocidos también. Pero pues ya están haciendo el primer esfuerzo, es el primer disco que van a lanzar. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ven la industria musical en Colombia y en el mundo? Pues ha sido difícil, sí, porque pues como bien se sabe, no se cuenta con mucho apoyo por parte de las instituciones, especialmente en los últimos años. Antes había un poco más de apoyo, ahorita es casi nulo, frente a la música, digamos, que busca generar otro tipo de conciencia. Sin embargo, hemos encontrado varias personas que nos han apoyado, ¿cierto? Por ejemplo, pues Revuelta Radio, varios amigos de otras bandas, incluso el estudio, pues como usted lo mencionaba, pues también es como de estilo más underground, ¿sí? Donde las bandas emergentes y que también tienen un mensaje, pues se ha buscado generar otro tipo de espacios. Nuestras familias, nuestros amigos de la universidad, nuestros compañeros de procesos. Hemos también tenido nuevos compañeros y compañeras, pues también desde que ahí está la banda. Y pues ha sido difícil, pero no es imposible, ¿sí? También está como el debate si es hacer música para la industria o si la industria apoya más bien la música, ¿sí? O sea, nosotros quisiéramos vivir de esto, pero pues tampoco es que quisiéramos hacer música para complacer el mercado, y ya pues eso nos condicionaría incluso el mensaje. Entonces, bueno, ¿qué gracia tendría hacer lo que hacemos? O sea, lo más probable en un 99% es que no vayamos a vivir de esto, pero pues ahí se mantiene la esperanza. Igual lo hacemos porque nos gusta. Pues ya, he sabido que, digamos, que la escena metalera no es la que manda, digamos, la parada. Obviamente tenemos que luchar contra toda una industria que también está monopolizada, por así decirlo. Los mismos organizadores de algunos eventos son lo que llamamos rosqueros. Entonces ahí también es un campo de lucha, y disputarlo con talento, con mensaje. Y pues de mismo, pues hemos logrado llegar acá a poder grabar nuestro primer EP o nuestro primer álbum con nuestros propios esfuerzos, haciendo rifas, vendiendo camisetas. Pues, sí, exacto. Pues con los recursos propios y como bien lo decíamos ahorita, no, o sea, nosotros no pretendemos, pues qué más, qué chimba sería poder vivir de esta vaina, pero pues nosotros somos conscientes de que esto es más un hobby, es más una militancia desde la música. Sí, pues digamos ya en el mercado como tal de música de la escena, pues es difícil un poco porque el metalero se acostumbra a lo clásico, ¿no? El metalero se acostumbra simplemente a escuchar pues las bandas de culto, las bandas tradicionales, las bandas de otros países y pues olvidamos también nuestras bandas acá en Colombia. Entonces, nuestra apuesta también es a través de nuestro, pues desde nuestro propio talento, desde nuestros propios creaciones, pues llegar también un poco a romper como con ese esquema de que las únicas bandas buenas en Colombia son las bandas viejas o bandas que y no se les da la oportunidad, perdón, a las nuevas bandas emergentes, ¿no? La idea también pues es apoyarnos entre no solo la escena, sino entre los diferentes parches, porque puede que haya personas que no les guste el death metal, pero sí les gusta nuestra banda, les gusta nuestro concepto. Desde ahí también hemos recibido mucho apoyo. Y también lo que se ha logrado ha sido gracias a la disciplina con la que lo hemos tomado, ¿no? Ha habido también división de tareas y cada quien se ha encargado de cumplirla al máximo. Respecto al último que decía Santiago, también es que, pues como todo en la sociedad está muy permeado por el pensamiento eurocéntrico, ¿sí? Eurocéntrico entendiéndose también, pues, todo lo que viene de esa herencia europea, o bueno, lo que ellos quieren que se muestre. Y es que si las bandas no son de Estados Unidos o no son de Europa, pues no se les rinde el mismo homenaje y gusto que las bandas que hay acá, que pues también se la pelean re duro y que no, pues probablemente no les toque con las mismas condiciones que les toca allá en esos países del norte. Bueno, muchachos, como ya nos han reiterado, digamos que este proyecto de Corpus Calvary es una apuesta que ustedes hacen desde lo musical, pues para expresar todo eso que ya nos han dicho, todas esas problemáticas que han evidenciado en la historia de nuestro país y que incluso trascienden las fronteras, ¿no? También se dan en otros escenarios. Además de esa apuesta que hacen musicalmente, ustedes, no sé si tengan fuera de esta escena algún tipo de apuesta externa, por ejemplo, una militancia política, participación en organizaciones sociales, no sé, cada uno de ustedes cómo está un poco más allá en ese nivel. Sí, pues digamos que más allá de la banda, personalmente yo hago parte con Juan David de una biblioteca popular que se llama Biblioteca Popular Techo Tío, en la que pues nuestro último proyecto fue un taller, fue una serie de talleres enfocadas en género, enfocadas en reivindicar, digamos, el nombre y la imagen de las escritoras colombianas. Entonces, pues yo creo que fuera, digamos, de este estudio, fuera, digamos, de la sala de ensayo, pues la pelea se da en la cotidianidad, ¿no? Digamos, no solo es la biblioteca, sino también son nuestros niños, también son nuestros indígenas, así no tengamos contacto con ellos. Y pues, gracias, digamos, también a la universidad, pues no los olvidamos. Digamos, yo personalmente trabajo con la Junta de Acción Comunal de mi barrio, soy delegado a sus juntas y ya terminamos periodo el siguiente año. Y en el barrio también hemos construido una biblioteca con la comunidad y con el apoyo de otras organizaciones también de trabajo estudiantil. La biblioteca se llama Vientos de Paz, en la cual pues se les dicta clases de pre-ICFES y preuniversitario, refuerzos escolares de forma gratuita a los niños y las niñas de la comunidad. Digamos que ese sería como nuestra militancia. Pues también he militado en organizaciones sociales, he apoyado a asociaciones campesinas. Un tiempo también trabajamos con Marcha Patriótica, entonces, digamos, ese sería como el recorrido. Bueno, ya como lo mencionaba Santiago, yo hago parte de la Biblioteca Popular hace 5 años, ¿sí? Ahorita estamos trabajando en unos talleres con niños y niñas de Mesetas, en el Meta. Y hemos tenido pues un recorrido importante también, no solo con niños de Bogotá, que pues, principalmente en Kennedy, sino también con adultos mayores y jóvenes de esta localidad, pero también con organizaciones campesinas como la Asociación Campesina del Catatumbo. Ayudamos en la organización de la Guardia Campesina de esta región y ya como lo dije anteriormente, participamos de un refugio humanitario en Puerto López, en el Bagre, ¿sí? También yo pues individualmente soy parte de un medio de comunicación alternativo que se llama Agencia Prensa Rural. Listo muchachos, vamos a otro corte, otra canción que nos quieran. Ahí quién es el... Bueno, ya por la, sí, coyuntura y por tema, todo lo que ha sucedido, qué mejor canción que Surf Nicaragua de Sacred Rage, que denuncia la injerencia norteamericana y la financiación de las contras en Nicaragua en décadas pasadas. We'll be right back. Volvemos a Sonidos de una Revuelta con nuestros invitados y queremos que nos cuenten un poquito en qué conciertos han tenido, cuáles han sido sus experiencias más agradables en conciertos. Bueno, pues digamos como banda, pues hemos participado hasta este momento en pocos festivales, en pocos digamos toques. Hemos estado para las audiciones para un festival de la Universidad Distrital, que es Rock a la District, que quedamos de terceros entre 40 bandas. Y esa fue nuestra primera apuesta, digamos, en un toque. Luego nos presentamos en Perseo, luego nos presentamos en El Cuervo, ahí en Cuadra Alegre, antes llamada Cuadra Picha. ¿Cómo le llaman? Cuadra Alegre. ¿Ahora? Ay, no. Y pues personalmente, pues con Juan David, sobre todo, que ya lo conozco hace varios años, nosotros parchábamos desde el colegio a toques de metal, a toques de trash, a toques de punk, y yo creo que esa ha sido nuestra formación, digamos, musical también, en tanto los géneros, en tanto las bandas, las influencias. Y ya, pues no sé si alguno nosotros hemos tenido un recorrido medianamente corto, pero pues también ha sido importante, ya que pues hemos dado a conocer la banda y nos han invitado. Digamos, no es cualquier cosa pues haber quedado de primerazo en Rock a la District con un buen puntaje. Entonces digamos que ahí nos la propuesta fue interesante. Con Andrés, con el baterista que nos encuentra hoy, nosotros teníamos una banda hace más o menos 10 años, con la cual también nos presentamos varias veces en Bosa, en los bares de Bosa, en Riff, en Efesto, cuando existían, y en Quirius, en Ciudad Bolívar, también compartimos escenario con algunas bandas como Pena Capital, como Contra el Sistema, que es una de las bandas también que tienen unas propuestas interesantes frente a la denuncia y la, digamos, hacer una crítica política. Con Contrasistema también compartimos escenario en el Hard Rock en el Restrepo. Entonces digamos que estamos pues abiertos a más no sé qué iba a decir. Bueno, como lo decía Santiago, pues estamos casi que hace 10 años parchando en cosas de metal, sí, y de punk, el rock en general. Con Santiago tuvimos como 1000 bandas en el colegio. Éramos los mismos, pero cambiábamos de nombre a cada rato. Entonces, no sé si eran 1000 bandas o eran 1000 nombres para una sola banda. Y ya, pues sí, hemos tenido una formación muy empírica, también a partir de lo que ha sido la pasión por esto, ¿no? Lo que ha pasado también, por ejemplo, una de las dificultades con las que nos hemos encontrado fue que para el Rock a la District, que era un festival pues también que quería mostrar mucho contenido en su música, pues no se ha podido realizar y no sabemos si se va a realizar, pues por las dificultades que hubo en medio del paro estudiantil y pues toda la represión y todo esto que ha habido no lo ha permitido realizar, que estaba planeado para octubre, ¿no? Y estamos en febrero. Sí. Ah, bueno, y acá aprovecho para decir que tocamos el 3 de marzo en Bosa Piamonte, en un prestigioso bar. Sí. Bueno, muchachos, de toda esa experiencia que nos han compartido, que ya han mencionado, ¿cómo ha sido la relación con las otras bandas o con miembros de otras bandas, e incluso, o sea, no solo en la escena aquí bogotana, sino pues nacional, porque también hay contactos con bandas de otras ciudades? ¿Cómo les ha ido con eso? Pues digamos, el último logro con bandas, digamos, de otros países ha sido poder participar en un compilado internacional que se hace en Chile, con 100 bandas de diferentes países de Sudamérica. Y digamos que en los mismos toques hemos encontrado bandas como Neuralgia, que los parceros de Neuralgia que tienen también como nuestra misma línea, de denuncia, y también con otras bandas como Impunity, que también con los que no hemos compartido tarima todavía, pero sí compartimos amistad. Y Otra banda también es Apología de la Violencia, ¿no? Son otros subgéneros dentro del metal. Digamos que todas las bandas somos diferentes en la forma, aunque sea también metal, pero en contenido nos encontramos bastante. Ahorita se me escapan muchas, pero hay como, no sé, Sedición, Pena Capital. Pena Capital. Contra el Sistema. Sí, hay bastantes. No se me escapan muchas en este momento. Listo, muchachos, de los proyectos futuros del tema del disco y eso, ¿para cuándo tendremos listo el tema? Pues eso depende de la plata, la verdad. Y de que Camilo... No, mentiras. Depende de la plata, pues todo lo hemos hecho por medio de autogestión, ¿sí? Como lo decía anteriormente, nos hemos repartido unas tareas en la cual pues hay un responsable de administrar la plata y todo esto. Y tenemos un fondo de la banda en la cual todo lo que se vende y todo eso va para la plata, que es para producir nuestras propias cosas. En este momento ya tenemos como financiar la grabación, probablemente la ilustración de la portada, que pues yo creo que les va a gustar bastante, pero pues ya la veremos. Uh-huh. Y ya después será como la fabricación de los discos y de la edición física en general. Esperamos que eso esté para este semestre. Está pensado de una manera muy de denuncia. Hasta el momento tenemos compuestas 5 canciones y tenemos una introducción, pues, que también la hemos trabajado. Entonces, la idea es que el disco salga con 6 canciones. La idea es poderlo sacar este año, digamos antes de mitad de año, pero pues como lo mencionábamos, no, pues estamos gestionando también los recursos, porque pues no es tan económico poder sacar los CDs impresos, pues con toda la puesta gráfica y la promoción y demás. Entonces digamos que por ahí la cuña está en que entre más camisetas vendamos, pues más nos podemos financiar. Entonces ahí siempre a la orden eso. ¿Y dónde se compran las camisetas? Nosotros siempre estamos posteando en las páginas de Facebook, en Instagram y Twitter tenemos ahora, y ahí siempre van a encontrar la información de la banda, de lo que estamos haciendo y pues también del merch. Sí, digamos que para la cuestión de las camisetas y eso nos pueden encontrar en Facebook como Corpus Calvary Death Metal. Estas pues están sacando ahorita, en un principio se sacaron en negro, pero ahora se están sacando en varios colores como para, si me entienden, llegar a más público. y próximamente estamos planeando también sacar nuevas camisetas con más diseños o también repartir stickers que nos sirva como valla gráfica. Con una letra que me se entienda mejor. Con un logo más entendible. No, mentira, entre menos entienda el logo, es que estamos haciendo las cosas mucho mejor. Y una cosa así importante que decir es tener la expectativa frente al disco. Hemos tratado nuestro mejor esfuerzo en la construcción de estas canciones y pues ahorita grabándolo vamos a meterle la ficha, y pues digamos la puesta gráfica también yo creo que va a ser muy importante, y espero que les guste y pues que nos apoyen también comprando el merch que salga de ello. Gracias. Bueno, listo, ya recuerden dónde podemos encontrarlo: en Facebook, en Instagram, YouTube. No sé, también tienen un canal ahí donde suben algunas de las canciones que tengan. Sí, nosotros ahorita ahí en el canal de YouTube de Corpus Calvary tenemos nuestra primera canción, que también fue grabada acá en Metal Attack Recording Studio, que se llama Orión y es precisamente una denuncia sobre lo que fue la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Entonces esa es nuestra primera, por ahora, muestra musical. Ya las demás pues las verán en su momento, porque recién las estamos terminando de grabar, las estamos puliendo, y pues no sé, para que las escuchen y para que la difundan y para que esto se vuelva mucho más que simplemente, digamos, una banda musical, sino también toda una idea contra lo que es el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Lo que fue o lo que representa Álvaro Uribe Vélez. También nos encuentran en plataformas, digamos, musicales online como SoundCloud. En Twitter estamos como Corpus Calvary y en Instagram también. Y ya, pues principalmente eso. Próximamente sí, en cualquier, debajo de las piedras, en cualquier plataforma. Listo, muchachos. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos finalizando el programa de Sonidos de una Revuelta. Me alegró encontrar con una banda muy política. Me gustó mucho la apuesta que están teniendo de memoria histórica por medio del metal. Creo que es algo nuevo que poco se ve. Y pues esperamos encontrarnos en los otros escenarios y acompañarlos en el toque de Bosa. Y pues para finalizar, que cada uno se despida cortamente con un mensaje para Revuelta Radio. Bueno, primero felicitar un ejercicio de comunicación alternativa y popular que busca generar otro sentido común a través de la visibilización de otras apuestas artísticas que, como lo decía anteriormente, no se rigen bajo los paradigmas y las reglas del mercado, sino lo hacen porque les gusta y porque tenemos muchas cosas que decir y maneras de decirlo. Sí, reiterar el agradecimiento por tenernos en cuenta para su programa. Yo creo que es un esfuerzo de ida y vuelta, porque también es importante fortalecer todos los medios alternativos, los medios de comunicación alternativos en todas las plataformas. Aquí también tenemos personas que trabajan en ello. Entonces, no sé, un abrazo muy fraterno y esperamos vernos y encontrarnos en la mayor cantidad de espacios posibles. Corpus Calvary siempre les tiene los brazos abiertos. Sí, reiterarles una vez más como un agradecimiento por el espacio que nos abrieron también en su programa. Y pues esperamos que sigan creciendo, que los medios alternativos se sigan fortaleciendo, porque pues son tiempos donde uno tiene que dudar de todo lo que ve, ¿no? Y los medios alternativos sí ofrecen una mirada mucho más clara de lo que pasa en nuestro país. Nada, dejarlos con reiterarles que nos vemos en las calles, nos vemos en los toques, que somos Corpus Calvary y somos death metal antiuribista. Un saludo para quienes nos están escuchando. Listo, muchas gracias, muchachos, a Corpus Calvary. Ya pues vamos a cerrar con la canción de Orión, ya para que todos nuestros oyentes escuchen esta gran banda y que empiecen a seguirla y que sigan para adelante, muchachos. Muchas gracias. Bueno, entonces en Revuelta Radio los dejamos con Orión.